No me arrepiento de nada, es el tema que nos trae a continuación la banda peruana Atómica. Vamos hasta España para escuchar a Los Restos del Naufragio con el tema Gafas Progresistas. Otra vez la religión, como los años de atrás, querido. Desde el sur de Perú, escucharemos ahora a Warmayaki con el tema Cholo Power. Un día, en mi pueblito, un paisano de Lima volvió. Y él traía sus Adidas y una sonrisa de triunfador. Esta banda viene desde Chile, se formó el año 2007, se llama Mal Síntoma y nos traen el tema Pierdes el Tiempo. ¡Sí! lecciones, mejor que mi gol, sus adicciones. Pierdes el tiempo con la esperanza, mejor la forma de eliminarla. Amigos, necesito hacer musical con lo nuevo de Calabria y el tema es El Impulso, desde Lima, Perú. Perdida estoy sin tu calor, el mundo es frío y sin color. Me veo bien donde tú estás, si tú te vas voy a viajar a otro país, a otro lugar. Es de encontrar cómo probar suerte contigo. Su nuevo sencillo titulado El Exilio del Bonsai. Dentro. viajamos al Perú con esta novedad de FM Club y el tema es ONM. Otra noche más pensando en ti, recordando cuando te conocí. Sin poder jatear en mi cama. Hasta México, la banda Slicky te nos traen este tema titulado Recuerdo de Verano con feat Dr. Chenka. Viajando por toda la galaxia, en medio de este viaje me acuerdo de ti. Perú. La banda es Profetas del Carajo y su tema es Olas y Nubes. Hasta el Ecuador. La banda es Flip Pussycola y el tema es Como Miranda. Con Fide estamos perdidos. recuerdo quién habló primero. Desde que te fuiste, si te soy sincero. No me gusta la luz en mi casa, déjame cerrando las ventanas. Ya no quiero volver a la tarde, para que no me llames mañana. Hay un árbol en mi patio afuera, si quieres sentarnos y no hablar de nada. Tú y yo sentados en un árbol viendo a los pájaros volar, para luego solo poder besarnos y la amistad se va a la mierda. Tú y yo sentados en el patio rezamos las manos un poco más, y como Miranda en su canción, debe ser perfecto para mí, mi amor. Es un nuevo single que se llama Polipropileno. We'll be right back. Nos vamos hasta Chile, la banda es Voodoo Zombie, les traigo algo más de su último disco y la canción se llama Maldita. Con esto vamos cerrando el set. Desde Colombia escucharemos ahora a Ira con el tema No te seguiré. Tantas muertes ha causado las armas y su poder.